eso de militar con alegría. Pero bueno, un año más, un año que marca una bisagra con el fin de la gestión de Cambiemos y esta agenda urgente, necesaria, imprescindible, que vamos a estar bien atentos y atentas a ver si empieza a cumplirse. Hay ahí como una combinación que uno puede notar entre esa denuncia del 26% del macrismo acumulado, digamos, en la democracia, y esa persistencia en decir, bueno, esto es lo que hay que hacer de aquí en adelante, ¿no? Exactamente, que por supuesto no va a terminar con el gatillo fácil, lo sabemos, pero sí puede modificar sustancialmente las condiciones de vida en nuestros barrios. Cuando escuchaste, porque nombraste a, no nombraste a Alberto Fernández, pero dijiste que el presidente habló de gatillo fácil por primera vez, un presidente de la Argentina. En ese momento, ¿qué sentiste? ¿Sorpresa, indignación, alegría? En realidad, cuando leímos el original del discurso que había sido publicado en redes, no estaba esa frase. La incorporó como una especie de innovación en la versión que dijo. Y lo cierto es que indica lo que yo señalaba recién en el escenario. Es el mérito, es el triunfo de la lucha organizada de los familiares de víctimas de la represión estatal que metieron finalmente el tema del gatillo fácil en la agenda política. Y hoy un presidente al asumir tiene que opinar del asunto. Puede opinar como Patricia Bullrich, puede opinar como Alberto Fernández. El año que viene haremos el balance de su primer año. Gracias, Carmen. Bueno, María del Carmen Verdú, ahí está Euge Otero en la cámara ahora y nosotros vamos cerrando, ¿sí? Me hacen señas de atrás de cámara, así que vamos cerrando. Esto fue el informe 2019 de Correpi con la imagen tremenda de los familiares y las familiares arriba del escenario con las fotos de sus hijos, de sus hijas, de sus novias, de sus compañeros, de sus primos, de sus familiares en general, que se ha repetido una vez más en la Plaza de Mayo, hoy en el extremo que da, que nos mete en la Avenida de Mayo con la Casa Rosada desenrejada, digamos, allí a nuestro frente. Nos vamos y nos encontramos en la próxima.